Esto es No Eres Tú Soy Yo, edición número 43. ¿Cuál canción vas a poner? Eso. Eso es para Pablo. ¡Yay! ¡Ay! Volvimos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, esto es No Eres Tú, Soy Yo, número 43. Buenas noches. Estamos con tres invitados. Ay. Dos desde Bogotá, creo, y uno de Medellín. Hay una charla por allá en la casa, sí, de alguno. Es una voz bastante elitista y... Oiga, ¿cómo están hablando? Una voz muy elitista. Alguien está escuchando televisión mientras... Sí. O está hablando de nosotros. Bájale el volumen a su televisor. ¿Qué es esa vaina? Él está viendo porno. ¿Qué es eso? No, eso es una... Eso es un tremendo tema. Sí. ¿Estar en vivo ahí? No, oiga, eso, claro. Bueno, en fin, estamos grabando. Yo no sé, Joker está desde Medellín. ¿Qué hubo, Joker? Yo creo que es Bazuco el que tiene, está muy cerquita de los parlantes y se escucha todo lo que estamos hablando. Ya empezó la fiesta, ya. Eso. Bueno, tenemos entonces a Joker. Saludos. Joker es nuestro ñoño residente de Medellín, que es beta tester en este momento de un RPG multiplayer masivo online que se llama Granado Espada. Sí, Granado Espada. Sí. Contame cómo fue el proceso de selección. De selección, cómo lo escogen a uno para ensayar un juego antes de que el resto del mundo lo conozca. No, pues mira, la cosa es esta. Hay una aplicación abierta en la página. Pues simplemente la llenas y esperas que te respondan. Como una rifa. Sí. No, porque es que la mayor. Pero pues la cosa es que si vos tenés experiencia probando cosas, la respuesta es inmediata. Por ejemplo, a mí me respondieron en 2 días. ¿Y qué? Tengo conocimiento de un amigo que se demoraron una semana. Oíste, ¿y por qué te respondieron tan rápido? ¿Ya habías probado otras cositas o qué? Yo he trabajado de tester. Este es demasiado buen invitado. Sí. Estamos también con Pocho Man, que lo debíamos hace un par de semanas. ¿Entonces qué, Pocho? Hace un par, ya dijo que hace un par de semanas. Está rezando. Porque siempre colgándome que porque tengo buena conexión. Y venga, Mauro, otra pregunta. ¿Cómo así que número 43? Sí, este es el número 43. La magia de la televisión. Es la magia de la televisión. Luego te contamos, pero en realidad este es el 43. Sí. Y estamos con el profesor Bazuco. El don profe. Del podcast Radio Bazuco. Que creo que está con gente en la casa. Sí, en un parrandón. Profe. Hola, ¿cómo están? ¿Qué se dice, profe? ¿Con quién estás en la casa? ¿Qué oigo? No, estoy con Daniel el romántico, que está en la entrevista, pero tiempo. Erección más uno. Tremendo esto. Esto está tremendo. Excelente. Bueno, yo acá tengo... ¿Quién le ha dado escortura? Eso. Yo acá tengo conmigo a Hans, el enviado especial del Oriente Antioqueño. Hola. Bien o no. Pero, ya que me tengo que ir. Sí, Hans está un poquito de afán, no va a poder estar todo el programa con nosotros. Tiene diarrea. No. Tengo a Leoncio, el ninja negro. ¿Qué más? ¿Cómo están? El ninja negro con afro, sí. Pablo sí, se sí, está acordando. Pablo, ¿no te suena sí, familiar el...? Ambas presentaciones. No. Eso es no, historia, no. Historia vieja. Tanta fiesta, este sí, man ya... Bueno, y tengo a Pablo que viene de una fiesta, un rito de iniciación de pandillas, sí. Viene con las muñecas quemadas. Yo llegué esta mañana a las 5:30 de una fiesta. Sí. Y cuando me desperté tenía un quemón de cigarrillo en el brazo. Sí. Y me acordé que era que un cubano radicado en Estados Unidos me estaba contando de sus épocas adolescentes como pandillero en el Bronx. Uf. Y muy borracho me contaba de cómo era el rito que para probar la valentía de alguien le quemaban un cigarrillo en el brazo y uno no podía chapalear y no podía gritar ni moverse, sí, ni tenía que hacer cara de póker mientras le quemaban el cigarrillo. Yo no sé en qué momento, porque la noche fue confusa, incluso me estaban enseñando a bailar salsa. Sí, sí. Me estaba caminando como payaso rodeo. Me estaban chutando a la prima, me estaban de hecho chutando a la prima fea, pero yo esquivaba como Neo, primas feas como Neo. Wow. Sí. Y yo no sé en qué momento del relato de la pandilla se volvió un live act, se volvió una obra de teatro y me terminó, de hecho. Pero no te diste cuenta cuando te quemó. No, me di cuenta después, yo no sé, o sea, ahí, pero me lo apagó, o sea, no fue que un pasoncito, sí, tengo la piel comida, se no está nota, quemada, sino que está el cráter, el hueco del cigarrillo. La ñoma. Muy, muy raro. Fue pura fiesta la que terminó al lado de un Wookiee. Despertaste hoy algo, pero no es un Wookiee, se llama Carlos. Hola, terminaste a la de Carlos. Carlos, bien, un saludo. Eso. Bueno, ¿y cómo te fue con tu trabajo de la semana pasada? ¿Lo disfrutaste? ¿Estuvo bueno? Ah, sí, estuvo bueno. No sé de qué hablar. Ah, sí, ya sé de qué hablaron de mí. Sí, agradable la cosa. Sí, estuvo excelente. Sí. Excelente. O sea, lo disfruté muchísimo. Bacano y aprendí. Sí, bueno. Qué bueno. Muy bueno. Cosa que me alegra. Quedaron de mandarme un mail dentro de 8 días. Ah, estoy bueno, cruzando los dedos. O sea, de aquí a 8 días. Sí. Estamos. Qué bueno, qué bueno. Te veremos pronto entonces en pantalla. No. Sí. Listo. Bueno, para esta semana tenemos una noticia que me llamó la atención y es que están comenzando a pudrirse las Xbox 360 de primera generación y se están pudriendo, pero por millones. Ojo que Pocho es un orgulloso usuario de 360. Pocho. Sí, Xbox GG. No he visto la noticia, la verdad. No, es que GG. Good game, pues. Bueno, Pailander Game Over. No, porque la cosa. Espérate, Pocho. Colombia está un paso adelante de esto. Bueno, yo voy a pedir el taxi. Llevé por aquí cerca uno de estos San Andresitos, la cajita esta. Y los manes saben la manera de acelerar los ventiladores. Me les quito el sombrero. Ah, o sea, no, lo que pasa es que con la cuestión con esto, con la Xbox 360 y con las consolas de generación nueva, es que no solamente pues muchas mejoras se les han estado haciendo después por software, o sea, les bajan un parche que se dejan de quemar porque les pueden bajar la velocidad del ventilador o los ponen a leer más rápido, pues son cosas que se pueden parchar por encima. Pero están teniendo problemas, es porque están fallando mucho y se están quemando. Inicialmente hubo problemas con eso, pero esta semana, por ejemplo, todas las del lanzamiento japonés han estado dando problemas y a la gente se le están quemando las Xbox. ¿Qué problema, hermano? Por ahí en Kotaku vi un tipo que compró, pero es que, o sea, tiene que ser muy de malas para que le toquen a uno todas. Ellos dicen que es un porcentaje bajo de las que están fallando. Pero un tipo que había comprado 7 para montarlas en un centro de entretenimiento y alquilar, se le quemaron las 7 en la misma semana. Unas maquinitas de barrio. Sí, maquinitas de barrio. A punta de FIFA. Sí. Uy, no. Y por acá ya están, ya la tenemos pirateada, que es lo, la otra cosa que me... Ah, no, pero a mí me sorprendió incluso la rapidez con la que se piratearon el 360. Sí. Ya, yo pensé que no, que todavía se conseguían solamente originales, pero copia a 15.000. Eso. O sea, Gears of War por 15.000. Eso. Tremendo. Y ya lo Rainbow Vegas por 15. ¿Cómo? Me dolió comprarme el Gears of War original. ¿En serio? ¿Por qué? Ese juego no es la segunda venida de Dios en la Tierra. ¿Te dolió? No, tampoco es tan bueno. Oye, este Pocho bajando el hype. Claro, que bien, si uno seguía por lo que dicen en internet. Ya. Ese juego es una erección constante. Una lluvia de balas de hombres grandes que creíamos que tenían armaduras porque son unos caballos, son unos potros. Son grandes. Pero resulta que son unos grandes. Sí, son manes grandes. No, bueno, el juego es bueno. Lo que pasa es que hasta ahora no lo he podido probar multiplayer. Estoy esperando por ahí a alguien. Ya por eso, ya sí. Como por para eso. Empezar la vaina con más conocidos, eso es lo hace más interesante. Sí, hombre. Sí, estos temas. Pues, pero bueno, igual, Go es brutal, o sea, tiene unas cosas gráficas impresionantes. Bueno. Estos temas le encantan al profesor Bazuco. Sí, profe, ¿cómo vas? Bien, ¿no? Aprendiendo. Le fascinan. Está en su salsa. Va como el gato colgado. No, espera. Profe, ¿qué contás? No, pues en realidad acá estoy aprendiendo bastante de lo que hablan. No tenía ni idea que había salido en Xbox 360 ni nada de eso. ¿En serio? Él se quedó en el Super Nintendo. Yo tenía un Sega Genesis, pero no más. Creo que todavía lo tengo por ahí. Vea. Yo tenía un Genesis también y lo vendí hace muy poquito y me dolió. No, hermano, yo también tenía un Genesis. Pero yo estoy contento con eso porque le pusieron una canción en el podcast de las Ultra Fabulosas. En serio. Eso fue como un logro para mí también. O sea, yo sentí como que me acercaba un poquito más. Sí, a verdad. Las dos damas, sí. A la dama nueva. A la nueva. La rubia, la Catira. Chao. Sí. La rubia Chaolín y quedó la morena y entró otra morenita también muy linda, como unas piernitas duras. En fin, y estoy muy contento por eso. Pero eso, ¿cuándo vas a viajar a Venezuela a finiquitar la amistad? No, pues la idea sería sí ir en algún día. Ellas tienen unos amigos de una página que hacen conciertos y sacan discos y estas cosas. Y pues ahí están viendo a ver cómo hacen de mil amores para poder visitar esas tierras y hacer allá un espectáculo o algo. Pero decime, respóndeme por favor una duda que tengo y no te lo voy a pedir, pero ¿cierto que vos tenés el Messenger? ¿Las tenés por ahí? ¿Cierto que...? ¿Las tenés por ahí? No. ¿Puro mail? Me he hablado con ellas, es que por teléfono. El chat este de Gmail es bueno, ¿no? Sí, es buena herramienta. Sí, bueno. Entonces por ahí nos hemos topado par de veces, pero no más. Bueno, es una relación todavía muy profesional, pero sí, yo espero totalmente. Espero que intimen. Ah, pero esas relaciones son las que sirven, las que conversen. Las que lo dejan a uno con disco, con moto. Sí, eso pero sirve. que trascienda que conversen. Yo no busco eso en realidad. No, él es más espiritual. Sí, es lo que busca. No, más profesional. Busca la satisfacción artística de que su trabajo se dé a conocer. Ya. Qué bueno. Pero, profe, ¿cuándo venís por acá, por Medellín? No, pues tenemos muchas ganas de ir. Con Danilo siempre dice que quiere ir a Medellín, pero no cumple nada. Yo en realidad sí, estamos seguros que vamos a ir con Don Peter y con Danilo. Pero pues no sabemos cuándo. Ustedes inviten y allá estamos. Oh, esta es tu casa, hombre. Aquí lo que estoy mirando es cómo vamos a meter 8 personas en esta sala, pero bueno. Radio Bazuco y Piwi en Medellín. El tour del chirrete 2007. ¿Qué es el tour del chirrete? Puro parque. Que conozcan a todas las parejas de Medellín. Que monten en sí, el Metrocable. El Metrocable. Qué bueno. Debemos invitar a los fans. Es el símbolo de la ciudad. No es el metro, no es la Feria de la Flor, es el chirrete. El chirrete. El chirrete presidente. El chirrete es la. Sí, es el. Es el producto de exportación de Medellín. Pero lo más lindo que tenemos. Sí, el chirrete. El chirrete paisa. El chirrete paisa, porque aquí hay mucho chirrete. Sí, pero sí, el chirrete paisa es único. Motilado 7. Sí. 7 estadios. Zodiac. Eso. El Zodia. Eso es tremendo. Eso. Esta cultura es muy bonita. Bueno, esta semana lo que vi, tenemos una nueva película basada en un juego, como si ya no tuviéramos suficientes, pero esta tiene una promesa diferente. Van a hacer una película de Prince of Persia, el juego que todos hemos jugado desde que estábamos estudiando. Me imagino que el preso es fanático. Le encanta Prince of Persia, Sands of Time, sí. Tiene también el guerrero. ¿Pero basada en cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, hermano? ¿La película de Sarpas en cuál entrega? No sé en si la es... idea general. Yo creo que es en la idea general, o si no, yo creo que por el appeal general va a ser como en las últimas, en que es más oscuro, más. Pues, que la todo irónico. Bonito, sí. Todo MySpace, me burlo de todo el mundo. Sí. Sí, y me pongo pestañina en los ojos. Sí. No, pestañina no. Lo que, pestañina es para Rimmel. Las pestañas. Lo que, es lo que hace que el ojito se vea más negro. No sé. Profe, ¿vos sabes qué es lo que hace que el ojo se vea más negro? ¿Delineador? Sí, delineador. Buen golpe, delineador. Buen golpe de algún punquero. Bueno, no, pero la cuestión con esta película y lo que de pronto la está salvando por el momento en la opinión general es que no va a ser por un Ball, sino por Jerry Bruckheimer, que ese tipo todo lo que toca lo vuelve oro. Midas de Hollywood. Jerry no es el que está haciendo la de... Ah, no. La de Piratas. Sí, Piratas del Caribe. Claro que Piratas sí, no. Casi digo que la de Transformers. No. Pero, por ejemplo, vean eso. O sea, Piratas del Caribe es basado en una atracción de un parque temático en la cual no había trama, no había historia, y es un par de películas muy buenas. Y todas las demás películas que ese tipo ha hecho, pues, y las series que toca, todo... A pesar de que sean basadas pues en la idea más estúpida, tiene éxito. Sí. La del Rey Arturo. Ahí llegó el taxi, me tengo que ir. Saludos a todos, chao. Ah, bueno, Hans. Escuchen Radio Pirata. Sí, escuchen Radio Pirata. www.radio-pirata.tk. Este Hans está parando, está estirando la mano. Este Hans, hombre. Esa página tiene virus, Hans. Chao, chao. Güey, que es con lo que tiene virus, hombre. No. Se nos tuvo que ir Hans. Bueno, mientras Hans se va, podemos hablar de Radio Pirata. Sí. Chao. No, preguntémosle, profe, ¿cuándo sale la próxima entrega de Bazooka? Pues íbamos a grabar en este preciso momento. Pero te interrumpimos. No, para nada. Me encanta poder hablar con ustedes. Siempre lo he querido. Cuando quieras metes la cucharada, hombre. No. Como era el ambiente del estudio de Bazooka. A mí me debe ser mejor. Nosotros tenemos juegos en la mesa, CDs, pues cosas sí. Un poco ñoñas, ¿cierto? un poquito nomás, pero yo no sé. Pues, ¿ustedes qué creen que hay en la mesa? ¿Cuántos? De esos hay en la mesa. Uno en este momento. No, en este momento hay solo uno porque Leoncio no quiso traer el de él para que no nos distrajéramos. Porque hay uno y estamos estrenando Lunar Knights. Sí, acá es un RPG de acción. ¿Qué tal que sale? ¿Aló? Lunar Knights es un RPG de acción que salió la semana pasada, producido por Hideo Kojima. Y el preso nos está dando un retornillo todo chévere. Sí, bacán. Lo que le está transmitiendo ahí al barrio. Estoy en vivo. No, pero ¿y de qué estaba hablando? No, entonces la cuestión con este Prince of Persia, vamos a ver qué tal sale. Y esta semana también Leoncio nos traía un juego que estábamos esperando mucho desde hace mucho tiempo, que se llama Jade Empire. Que ya salió. Es que salió para PC. Pero ya salió. Sí. Ay, mamá. ¿Lo tenés aquí? No. O sea, no me ha llegado. La piratería no da para tanto. Ya lo ordenaste. Sí, ya. Ya lo ordenaste. Pre-order. Por torrent. Sí, no, es un pre-order realmente. Es un pre-order por torrent, sí. Ya. Pero estábamos esperando este juego. Lo que me preocupa, porque este se demoró bastante. En realidad, los juegos que salen para Xbox y Xbox 360 siempre se han demorado un poquito para PC, pero es que este lo cogió a la noche como por 3 años. Porque este juego es de los que salió de primero o segunda generación para Xbox 1. Y todavía no había salido para... Que es con el engine o con la idea general de cómo funciona el juego. Es como KOTOR. Como Knights of the Old Republic, sí. El de Star Wars, que es, en mi opinión, es de lo mejor que ha salido relacionado con Star Wars para computadores. Es un juego muy el profe Bazooka de Star Wars. Está extasiado, o sea, le fascina. Pero, o sea, dejen de cosas, aquí hablamos de todo. Entonces, la cuestión con este juego es que es un juego basado en el engine de Knights of the Old Republic. Es un RPG para computador, pero basado en las leyendas chinas. Entonces, hay... espíritus, fantasmas, mucho karateka, mucho monje guerrero. Entonces estamos esperando a ver a que alguien por acá lo compre, a ver qué tal nos resulta. mi platica va siempre invertida en asco. Ah, pues, si la internet con las que te bajas todo. Pues, a usted le regalan todos los juegos de DS, pues inviertan en los de computador. Sí, claro. Sí, bueno, claro. Entonces pasamos al modo libre. Modo libre. No, una película. Esta semana pasada salió una película, por lo menos la estrenaron acá, que es Ghost Rider, hablando de motociclistas y motos gratis. ¿Alguno de ustedes se la ha visto? En caballos. ¿Cómo? y de tipos montados en caballos. No, es una moto, hermano. Es una moto. Sí, está pensando en... ¿Han visto el primer Ghost Rider? El primer Ghost Rider era el mismo del jinete sin cabeza, ¿cierto? Creo que la leyenda sale de ahí. Este es el Ghost Rider urbano. Este es el urbano. Ya no va en caballo, sino que va en moto. La cuestión es que el superhéroe, el Ghost Rider del cómic es en moto, pero dice la leyenda del jinete sin cabeza se basó en el Ghost Rider anterior. Es como Spawn, que se supone que había un Spawn en la Edad Media y que un Spawn moderno. Ah, es como una reencarnación. El caso es que es con Nicolas Cage y debe ser aburridora. No, yo me la voy a ver, hombre. Sí, a mí no me han gustado nunca. Una pregunta al profesor. Profesor, ¿te vas a ver esa película? No, yo no voy así. Y hombre, ¿y por qué no vas a cine? Porque me gusta ir al cine, no me gusta ir así. Profe, se estoy yendo un poquito entrecortado. ¿Qué pasará, hombre? ¿Vos? No sé, yo tengo una muy buena conexión al internet. Pero deje de bajar porno por los laditos, que eso lo pone lento. No, no, no, él es serio, man, él es profesional. No es películas, pues. Una bomba. Las que pasan en el televisor. TNT. En la TV, en Canal Caracol los domingos por la tarde. La Laguna Azul 2. Sí, señor. El otro día pasaron Mi Abuela Es Un Peligro. Box. Para Mi Mamá Dispara. Esa. Bacana. No, la cuestión con esta de Ghost Rider, yo estaba hablando con mi hermano esta semana. Mi hermano es un fanático de los cómics en general. Él está interesado en verla. Yo estuve mirando las reseñas y hay mucha reseña encontrada. O sea, algunos dicen que es buena, otros dicen como que es mala. Pero la cuestión con esta es que es una película basada en lo que yo llamo los superhéroes de tercer nivel, pues. O sea, son los que nadie conoce. Usted sabe quién es Superman, usted sabe quién es Batman. Una película de Superman o Batman va a verla todo el mundo. Pero es que hacen sobre los héroes más desconocidos, pues. O sea, Ghost Rider, Daredevil, pues. Sin o sea, City, Elektra. Los Cuatro Fantásticos. Sí, y eso que todavía los Cuatro Fantásticos. Aquaman. Eso. Pero Aquaman es el trailer que hay por ahí rodando desde la serie de televisión. Que va a ser tipo Smallville, pero con Aquaman. Qué desastroso. O sea, Aquaman apesta hasta en la serie. Sí, o sea, no, malo, es que malo, sí, Aquaman es el peor superhéroe del mundo. Eso, o sea, eso se sabe desde hace mucho tiempo. Respira bajo el agua y habla con los peces. O sea, si no hay agua, no puedo. Aspira a ver algún día metiendo una malla de pescador. Ay, qué pesar. Y es que Aquaman incluso lo han tratado de volver extremo. Sí. Le cortaron un brazo y le pusieron un garfio. Y le quitaron un ojo y le pusieron el pelo largo y una barba. Y barba, blanca. Sí, sí, claro. Para hacerlo ver más rudo. Y lo hacen ver más gay. ¿Qué? Le hace falta el lorito. Un loro con casco de buzo. Tiene que ser es que Aquaman se ve muy raro porque es peludo, arbudo, pero el pecho es limpio, o sea, es afeitado, entonces afeita el pecho. Es como una estrella de porno. Alert. Barbudo, pero pechilampiño. Sí. No pega, maluco Aquaman. Y aparte de eso, el combinado verde con naranjado y mallitas, no. No, pero acá están diciendo que buena una serie con Aquaman. Qué bueno. Por ahí está el tráiler en YouTube, pero se ve, es como Smallville, pues una cosa romántica, un adolescente descubriendo la vida, descubriendo su llamando delfines, descubriendo su sexualidad. Sí, maluco. Que le gustan las ballenas. Sí. Maluco eso. No, Ariel. Descubriendo. O sea, es que se hace novio de la que entrena los delfines en el acuaparque. Eso, pero aparece una que viene de la ciudad a cambiar todo. Y entonces el del acuaparque no quiere a los animales y es la que le cae a la novia. Entonces ese es el. No. Ya tenemos Aquaman ya planillado, ya sabemos de qué va a tratar. No, porque estaba pensando en eso. Por cierto, que aquí la trajeron como el Vengador Fantasma. Peor traducción. Claro, pero que acá ya llegó Ghost Rider. Sí, aquí la estrenaron esta semana, creo. Ay, qué ver. Vamos a ver. Yo espero a que la pasen más al video. Yo me la voy a ver. Pero estaba pensando en eso, que es que yo creo que hay un problema ahí problema con Marvel, y es que Marvel le está sacando la licencia a cualquiera que quiera hacer una película de los superhéroes de ellos. Mientras que DC, o sea, los de Superman y Batman son un poquito más reservados. Porque si uno va a ver películas de Marvel, hay por todos lados. O sea, están. Me acuerdo que, y caí en cuenta mucho después, que The Punisher, que la hicieron hace muy poquito y tuvo muy poco éxito porque la película era muy mala, que era con John Travolta, hace como 20 años tenía una versión que yo no sé si estaba licenciada por Marvel, el que era El Castigador con Dolph Lundgren. O sea, ¿qué? Ay, mamá. No hay mamá. Venga, hablemos de un tema más como más ameno, más de lo aburridoras que son las películas. Por ahí una película de X-Men también toda volada. ¿Cuál? Tiene unos personajes que nadie se los imagina. Es... ¿Pero de cuál película yo de X-Men que... nos estás hablando? Sé, parce, el nombre no lo tengo. De la tradicional que todos hemos visto. No, yo sé de qué me está hablando él, que sí, yo, pero es una película muy independiente, de muy bajo presupuesto, que son con los hermanos feos de los X-Men. Yo sé de qué me estás hablando, hombre, yo también la he visto, sí. Pero no, van a tener que... Igual con toda esa fiebre que hay de sacar películas y películas de cómics, yo la prefiero a la fiebre que había hasta hace poquito de sacar películas de adolescentes, tipo American Pie, que no es otra película de adolescentes, no sé. Preguntémosle qué. Para mí llegó esto al colmo cuando estaba mirando una videotienda porno, pero no porque me mantenga allá. Ajá. Importa, hermano. Y no había Not Another Gay Movie. La historia de cuatro jóvenes homosexuales que van a terminar la secundaria y tienen que terminar la tienen que perder la virginidad antes de terminar la secundaria. En fin, y es comedia, pues no. No, es que Not Another Gay Movie. Puede ser charrísimo. No, porque es que... Charrísimo, hermano. Eso. No, porque es que el otro problema es ese, que es que es como, por ejemplo, ya, yo creo que ya lo habíamos dicho alguna vez, después de Scream todo el mundo hizo películas de asesinos. Lo más probable es que ya lo habíamos dicho. Después de American Pie, que era más bien pero, tirando... Pero, Mauro, preguntémosle al profesor, ¿qué opina de, esas, de estas películas? ¿Qué opinas de American Pie, profesor? A mí ese es el tipo de cine que me gusta. ¿Te gusta? Sí. Sí, como el humor americano tonto, eso a mí me pone bien. No, es que lo hace sentir bien con la vida. Qué bueno, hermano. Sabe que hay un futuro, una oportunidad. Una oportunidad. No, sí, digamos que la vez que fui al cine fue a ver casi obligado, pero salí muy feliz de Click de Adam Sandler. Uy, las películas que el ñoño puede tener la chica al final y que los buenos ganan. Bueno. La moraleja. Una nota. Porque por ahí en estos días salió otra, pero ahí vamos a eso. O sea, ya están haciendo como la parodia de la parodia de la parodia de un, también de los hermanos Wayans, que ya habíamos dicho, a mí no me gustan las películas de ellos, que se llama Disque Epic Movie. Y es una parodia de todas estas películas de acción y épicas. O sea, parodian a Superman, parodian Señor a de los Anillos, del Caribe. Pero que, pues, o sea, y todo el mundo dice, y hasta en Rotten Tomatoes, que a veces le dan buen puntaje a las películas más estúpidas, y todo el mundo decía que era una porquería. O sea, es como el hijo de la máscara. Es que el humor de los hermanos Wayans es muy descachado. Es puro humor del marihuanero, de la perra, del ñoño, del gordo, del negro. Sí, es verdad, de estereotipos. Del negro, del negro. No. Del negro marihuanero, de la gorda negra. No, del negro ñoño. Y el problema es que es eso, la carrera, como acabo de salir una película, entonces tenemos que hacer la parodia. Consigamos a alguien igualito al actor y después nos inventamos qué hacer. Y el problema es que después no saben qué hacer con eso. Uh-huh. Entonces no van a llegar muy lejos con eso. No sé, se nos acabó el tema. No, yo tengo una serie que les recomiendo. La estoy viendo en estos días por recomendación, casi por accidente llegué a ella gracias a Daniel. Es un anime que se llama Azumanga Daioh. Es muy bueno. ¿Ya lo has visto? Sí, yo ya lo vi. ¿Completo? Sí, completo. Ah, no, yo apenas completo con película. Sí, la película dura 5 minutos. Sí, en serio. Azumanga Daioh es una serie de 133 capítulos de 5 minutos. Salió compilada en 26 capítulos de media hora, porque es basado, y esto es extraño, o sea, es poco usual, es basado en un cómic de periódico. En Japón salen los mangas, que son como novelas gráficas, y es en lo que casi siempre se basan esas series. Pero hay otros que son los que salen como en los periódicos del domingo, que son cómics de 4 paneles con un chiste cortico. Entonces esta fue una serie que originalmente salió así, salió en cómics del domingo y fue publicada en una cantidad de capítulos corticos entre programas que duraban 4 o 5 minutos. ¿De qué trata? Es de nada, es un grupo de niñas en un colegio, son estudiantes colegiales. Vendida. Tiene todos los clichés, o sea... La alta que no habla, la de gafas, la Lolita que avanzó 3 o 4 grados porque es una genio. ¿Dónde firmo? Ya. Y son así, son historias cortas. Tiene un profesor degenerado que las persigue cuando están cambiándose para ir a la piscina. Tiene una profesora que es borracha y anda compitiendo con la otra siempre porque sus alumnas son mejores que las otras. Siempre son, o sea, tiene como todos esos clichés y es entretenida precisamente por eso, porque usted se la puede ver un momentico y dejársela de ver 2 meses y verse otro capítulo. Entonces es entretenida por eso. O sea, de vez en cuando uno que otro capítulo depende mucho de algún juego de palabras, entonces hay un chiste u otro que no entra porque pero no siempre entra. Sale nota del traductor. Sí, nota eso del traductor. Es una bola de pan con arroz frita, echan no sé qué, quedaron en las mismas. Sí, pero por eso, tiene 1 o 2 chistes de esos que de todos modos no tiene como mucha gracia, pero en general la serie es muy buena, entonces es muy entretenida para que vayan y la busquen. Si tienen curiosidad, pueden aprovechar mientras en YouTube bajan esos capítulos, porque en YouTube están todos, absolutamente todos los capítulos. No es sino que busquen Azumanga Daioh con el Azumanga Daioh. y se pueden ver uno o dos capítulos, y si les gusta se las consiguen ya con mejor calidad. Muy bien. Como Leoncio, que acaba de pagar una fortuna por todos los capítulos de Caballeros del Zodíaco. Sí, son 47 DVDs. 47 DVDs. Sí, Caballeros del Zodíaco. Me los pasaron. Atena, ¿no?, perdiendo como 2 litros de sangre por capítulo. Hablando de eso. Me ha podido gustar esa serie. Ay, sí, madre. otro, apóyenlo. Es que Caballeros del Zodíaco. Mala suerte, es mala suerte. Simplemente es mala. Un saludo. ¿Sabes qué? Se enojó. No, para nada, hombre. Esto es un fansub muy bueno. Kawaii fansub. Para que lo vayan y lo visiten. No, en serio, ¿tiene, cuál es el no, link tienen, de la página? Después se los pongo. Es kawaii-sobs.org y tienen Afro Samurai. Sino que revisen los links de los comentarios. Sí, Afro Samurai, hombre, tienen Bartender, tienen Desert Punk. Es bueno. Un saludo para los muchachos que nos oyen. El Pocho de quiere escalar hace rato con echarnos un chistecito. Ay, sí. Con el de los aristócratas. ¿Qué dice Mauro? Sí, claro. Lo estoy esperando hace rato. Hágale, hermano. Pocho, pero es en serio. Hágale. O sea, esto es tuyo. Luego. Pero si estamos listos o no. Versión chiquita y mala. Hágale, écheselo. Bueno, pues. Llega el papá, se le va a presentar a un man dueño de un teatro. Sí, hermano, le tengo aquí una presentación con mi familia. Yo, no, hermano, a mí no me gustan esas presentaciones de familia, eso es muy aburrido. Es que no, venga, déme una oportunidad, huevón. Hágale, todo bien. Listo. Y se paran tres huevones en fila, así mirando hacia el frente. Y el man se queda como, ¿esto qué es? No, qué bueno. ¿Cómo es el nombre de ustedes? A ver, ¿cómo? Nosotros somos los Uribe. Ya. ¿Qué pasó aquí? Ya. Oiga, ese no era los aristócratas que yo conozco. ¿Dónde? No. ¿Dónde están? No. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Dónde están los enanos eyaculando encima de un elefante? ¿Dónde está la inseminación de un burro? ¿Dónde está la hija de 12 años penetrada por el tío? Recién salido de la cárcel, que se llama Buba. No. Este no era los aristócratas. Me lo cambiaron. Me cambiaron el chiste. Hermano, a mí me da pena con el público. No. Yo estoy esperando el elegante para sacar el mío tomado de las 120 sesiones de Sodoma y Gomorra. Me las tuve que leer para escribirlo bien. Bueno, queda pendiente. No, yo pensé que este. Yo creí que hacer una cosa brava. Arrancó bien, como que lento, pero vamos. Sí, ya, no, se queda pendiente, la plata. No, yo estaba esperando, no sé, otra cosa diferente. Todo. O sea, es que los aristócratas lo tiene todo. El límite está en la perversión. En la mente humana. Nos va a tocar contarlo, aristócratas, después. A lo bien. No, sí, lo quedamos con la deuda. En serio. Tráigame su versión, yo le doy la mía. Ah, no, pues que estamos, Pablo, entonces, muy delicado. Después nos la echamos. Duelo de chistes. Duelo. No, esta semana estaba mirando, le pasé a Pablo un link de una guía. En internet están vendiendo todavía lo que se llaman las guías de claves y de juegos. Y en Radio Level Up esta semana también hablaban, la semana pasada hablaban un poco de eso. Y es que hoy en día todavía se está vendiendo eso. Pues, o sea, yo hace rato no veía. Hay una película que se llama Club Nintendo. ¿Qué? La revista. Claro, eso es la revista. Oye, no, o sea, porque estaba pensando en eso. O sea, es una guía de Prima Guide, que se supone que son los que hacen las guías para pasarse los juegos, para todo este tipo de cosas. Dice que para cómo sacar el máximo provecho de su Wii. Pero es que y le enseñan a uno a conectarlo y a configurar los controles. O sea, lo mismo que viene en el manual del Wii, pero explicado con fotos. Pero explicado por gente bien. Pero es que no falta, Mauro, el retrasado mental que no sabe conectar el control del Wii, por ejemplo, que no lo sabe prender. No falta. Yo sé, se deben producir más guías de las que hay gente que realmente la necesita, pero no falta el retrasado. Incluso con las guías de juegos, que son cosas que uno dice que quién va a necesitar, o eso, sea, si todo está en internet. Hoy en día, el mercado antes, para mí son niños. O sea, son como pues para niños. Porque es que yo pensaba, antes que no estaba el internet, uno tenía que comprar la revista por la solución, o tenía que comprar la guía por la solución. Pero hoy en día, en que si uno no sabe cómo pasarse un juego, no es sino entrar y encuentra hijo de mil Waltrucks, claves, las, todo lo encuentra ahí en internet. O sea, la gente, hombre, todavía. Pues, pero hay gente que es muy fanática de las revistas. Yo creo que todavía hay gente que compra guías de Nintendo Power. Claro que sí. Yo, sí, uno las ve todavía por ahí en los supermercados. Pero entonces es eso, o sea, ¿para qué en realidad? O sea, todo ese tipo de cosas. Y sobre todo, porque yo digo, que fuera todavía de un juego. O sea, cómo descubrir los hijo de mil secretos de Zelda, por ejemplo, o cómo conquistar al osito de Animal Crossing. Stitches. Es un oso. Es un hombre. Bueno, pero. Y te sigue mandando saludos, de hecho. Todavía estás ahorita ganando con ese oso. Hubieras traído el de ese, ¿no? Y te encerras con ese osito a tripale de peluche. El pedo bear, sí. Sí, sí, sí. Porque Leoncio es un niño de 14 años. Sí, sí. A estriparle el peluche a Stitches. Porque el osito es de peluche. Sí. Qué mira, miedo. Ay, hombre, por Dios. No. Lo que pasa es que Leoncio está muy... Está aquí ofendido porque todo el mundo cree que él está todo adolescente. Ah, sí. Donde yo voy creen que yo tengo 17 años. Ah, eso está bien porque eso atrae a las de 16. El pedover también lo cree. O sea, también. Vos le estás cayendo a las de 17 de tu academia de... Tal cual. ¿Eso es de qué? ¿De conducción? No, sí, de conducción. Pongámoslo así. Sí, sí, ahí estoy... No sé, pero mi camiseta de pedover está en alerta. Bueno. Alerta naranja. Bueno, no importa. Sigamos rápido. En este país eso es legal, León, fresco. De hecho es legal. Es ilegal si es menor de 12 años. Pero de 12 años para arriba es legal. Y ni ya te tenés que casar con ella. No. Y si la embarazas. No, yo he dicho 20 minutos de placer, 15 años de cárcel. Pero en el mundo civilizado. Acá, aquí en la jungla. Sí, acá en esta en el viejo este. El país subdesarrollado. Aquí no hay ese tipo de leyes. Pero en el primer mundo sí, aquí no. Bueno. Porque por ahí también, o sea, hay una cuestión en Japón, que ustedes saben cómo son los japoneses desfascinados con eso. Sí, saben. No, hay un. Ya sabe, amigo pedófilo. Si lo que quieres pasar bueno, véngase para Colombia. Eso. Esta belleza nos va a hacer banear el programa. Nos va a hacer cerrar el chuzo. Creo que hay un país nos van a caer. Que es legal, ¿no? ¿Cómo? Que de ahí viene toda la industria esta exótica de pornografía con... No, la pornografía sí es ilegal, lógicamente. La pornografía sí. O sea, usted no puede sacar un video con las niñas del colegio de 16 años a internet ni venderlo. Ni tenerlo. Pero usted puede ir a todas las piñatas de las niñas y no le pasa nada. Pero no puede distribuir ni comercializar con nada de eso. Sí, eso la sí. Ley está un poco entonces loca. Se puso negro este tema. No. De hecho, vámonos como más cuando. Sí, digamos, se pone espinoso. hombre, no. No, era en cuanto a eso porque también en Japón hay una cantidad de enredos porque en Japón son como 40 y tantas provincias y cada una tiene edades y leyes y cosas distintas. Entonces eso es un enredo ya y por eso es que hay tanto... Pues por eso es que en anime y en películas y todo... De todos los sabores y de todos los colores. Sí, precisamente, porque si se hace tres casas hacia el lado, como es una provincia distinta, ya no los afecta la ley. Entonces tenemos un enredo ahí, miedos. Muy pesado este tema. O sea, me pone nervioso y todo. Sí, Mauro, está muy... Te van a caer. No, por culpa tuya. Ya lo vi. Pero porque mandándonos acá los... No. No digamos mal la palabra porque quedamos registrados en ese podcast, en esa página de internet que registra los podcasts por palabra, el Podsinger. Y nos llegan todos los que están buscando, sí. No, no es bueno. No. Pero usted es el que le gusta el anime de colegiales, pero bueno. No, es que, ¿por qué tocamos este? Yo no sé por qué tocamos. Pero es el tema de siempre. Lo mejor es que parece que nadie quiere salir del tema. ¿Sí ve? Bueno, sigamos hablando de niñas japonesas, porque los que sí son unos duros del mercadeo, esta gente del Xbox 360. De Coca-Cola. No, los del 360 en Japón, con el juego de Idol Master, del cual ya habíamos hablado antes, porque es que están sacando carteleras y pancartas firmadas por las, pues con la firma auténtica de las niñas del juego. Es muy charro porque en una tienda un japonés preguntó, pero si son las firmas de verdad. Pues no, no. Son personajes virtuales, no es la firma de verdad. Y bueno, pero no falta. Pero es que no falta, pues eso el despiste. Lo hemos visto desde la época de Lara Croft, pues, o sea, igual eso se vende. La idea es que eso lo mercadean y lo has visto. Pues no, lo meten en el cuento. Yo tengo una revista acá PC Gamer con Lara Croft. Pero si es de las últimas, debe ser que están hablando del relanzamiento de Tomb Raider 1. Que la van a relanzar para es como el 98 una cosa. Bueno, porque en este momento están haciendo un remake de Tomb Raider 1 para PC, para Play 2 y para Xbox. Pero sí saldrá bueno, pero o sea, fue buena en su momento, pero yo creo que si es el mismo juego, pero es exactamente el mismo juego, pero con la capita de pintura que tenía el último Tomb Raider, que era bueno, pero ya no pega, pero o sea, en realidad, porque es que el juego original era bueno en su época porque era simplista. En el sentido de que uno siempre saltaba como en línea recta y eso fue lo que se tiró de pronto los otros. Me gustaba porque se exterminaba toda la fauna. Exterminando cocodrilos, osos, tigres, miquitos, tiranosaurio rex. Sí, pero yo creo que sacar ese mismo juego actualmente ya no pega, porque es que ya estamos acostumbrados a cosas más complejas y más. Sí, sí. Pues no me da como el tiro para hacer, para sacar otro juego igual. Entiendo. Ahí veremos qué pasa. Sí, sí. ¿Qué afán para ir 100 años? No, porque démosle tiempo al tiempo, como dirían por ahí. No, porque es que los pues, o sea, los juegos viejos los están relanzando ahora. Por ejemplo, miren, ustedes, vos tenés, ¿cuál es? ¿Es Mario Kart Racing para el 10? Es Leoncio. Leoncio. Sí. O sea, bueno. Hola. O sea, bueno, es un juego, pero sigue siendo clásico. O sea, no le añadieron, en cuanto a los gráficos y el estilo de juego, no le añadieron gran cosa. Lo que están haciendo ahora con la consola virtual del Wii, que están lanzando Ocarina of Time, que están lanzando un montón de juegos de arcade, ahora van a comenzar a lanzar juegos de Neo Geo. Se están tapando en plata porque están vendiendo juegos a $5. Y la gente, pues, o sea, uno que otro te debe gustar y lo terminas comprando. Pero porque son los mismos juegos viejos que se juegan igual a como se jugaban antes. Pero yo creo que eso de estar lanzando pues remakes de juegos viejos con capas de pintura nueva no tiene como mucho sentido. No te da como... No falta el que lo compre. Bueno, no falta. Listo. No, terminamos por hoy. Este está pequeñito, lo que es que nos falta Hans, hombre. Cata. De Hans, como hablaba. Pero que el profe diga algo, profe, decía algo, dale, hombre. ¿Qué pasó con la chica esta que nos acompaña? La chica no pudo venir. Es que no. El día en que tiene falda no puede, no quiere volver porque la ¿tú? Otra vez nos hizo la brindis. ¿Pero qué? Están decepcionando a su fan venezolano. Decepcionamos a Mario Puki y creo que también me cortaron porque les incomodó el comentario. Decepcionaron, pero está pendiente, muy pendiente la entrevista a Mago Puki, nuestro personaje favorito de internet. Profe, ¿vos sabías que Mago Puki trabaja en doblaje? Ya habíamos hablado de eso ahora al principio del programa. Ah, no lo haramos extraño. ¿Qué? No lo habíamos hablado en el programa. Él es doblador. Pero no doblador con Futurama. Con esa deliciosa voz. Sí. Qué cosa tan rara. ¿Quién será? Con esa voz tropical. No, pues obviamente me imagino que, o sea, tiene que hacer alguna voz, cambiar la voz para hacerlo. Una voz tropical. Amigos parceros. Amigos parceros. No, porque según me dijo, él trabaja en un estudio en el que doblan series al español en Venezuela. Entonces, ¿quién será Mago Puki? No ya, sé. Ya lo habremos escuchado. Remington Steel. Será Remington Steel, seguro. Hay que preguntarle. Está pendiente el personaje. Para la próxima lo tenemos que invitar, seguro. Ojalá que sí pueda. No, pero deberíamos invitar a la próxima. No, sí, invitemos. Otro que se decepcionó porque Catalina no vino fue Andrés Vargas. Ah, que la semana pasada, hombre, nos preguntó. Pero volverá. Sí. Niños, creo que los voy a abandonar. Nosotros también. Ah, bueno. Y este hecho se acabó ya. Bueno, sí, me voy un poco deprimido porque parece que está, lo que se hizo en Bazuco no tiene nada que ver con el mundo real esto. No, lo que nosotros decimos no tiene nada que ver con el mundo real. Ustedes sí. Entonces, no, yo creo que también los dejamos entonces con estos temas hasta la próxima semana. Ojalá ya con el staff completo, con Kate y con Hans, que no nos tenga que abandonar a los 10 minutos. Sí, yo quiero a Hans. Él también te quiere. Profe, te invitamos la próxima semana, ¿te parece? Vale, de una, cuando quieran. Verra que llegamos hablando de Lolitas anime. No, pero la próxima semana el profe sí nos tiene que dar clase, pues. No llegamos hablando pues de juegos y esas cosas. No, un tema ay, más ¿por qué libre. No? Porque un tema más libre. No, a mí me gustan los jueguitos. Pero ¿qué vamos a hablar si ya salió todo lo que tenía que salir? Bueno, todavía queda mucho. Además, Pablo está adicto a Animal Crossing. Le llegan juegos, le regalan juegos y no juega nada. Tengo más juegos sin empezar y Animal Crossing. Estoy dedicado al tráfico de frutas. De frutas, importe frutas exóticas. Claro, como en la vida real. Sí, te tiene enganchado como la cocaína. Sí, sí, eso es como el crack. Sí, eso. Qué bueno. Como el crack. Bueno, entonces le damos gracias a nuestros invitados de esta semana. Sí, gracias, hombre. Muchas gracias por estar acá. No, a ustedes. Ustedes. Sí, muchas gracias a Leoncio, a Pablo y a Mauro por invitarme. Ok, ¿qué? No hay problema. Y le damos también nuestro agradecimiento a Armand Serna y a Dernius Endeavor en www.mnhome.com por el alojamiento de espacio para el blog. Los dejamos entonces hasta la próxima semana, hasta el programa número 44. Nos vamos acercando al 50, vamos a ver qué hacemos para el 50. Invitar a 16 personas. Vamos a ver lo mismo de siempre. Bueno, o lo mismo de siempre. Mientras tanto, entonces los dejamos con un tema que voy a poner porque me gusta, Leoncio me dio acá. Es un tema que se llama Made Today Become the Day de la banda Sentenced. Prepárense. Campeona. No la he escuchado. No, es bueno. Lo que es que es duro. Entonces nos vemos hasta la próxima. Hey, Joker, Pocho, muchas chao. Gracias. Estamos hablando. Gracias. No, gracias. Azuco, gracias. Profe. Chao. siren crying.